始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Estamos en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy precisamente, hoy andamos contentos, ya que pues han salido bien las cosas del trabajo. Lamentablemente ahorita tengo muchas cosas que grabar. Ustedes ya podrán ver en el podcast lo que se mostró en unboxing. Chéquenlo porque está muy buena la figura de Bob Esponja Rock Pants. Así que revísenla. Es un buen unboxing. Está curioso. Más derivado a Bob Esponja con una mezcla de dark metal. Así que pues por ahí chequenlo. Es lacumancha.rome en YouTube. Ahí nos pueden ver. Y los que están escuchando esto en YouTube, se los agradezco bastante. Los que nos están escuchando en Spotify, nos están escuchando en iTunes, también en iVoox o Archivos URG, muchísimas gracias por hacerlo. Y agradezco mucho a la gente que por ahí estoy revisando a las estadísticas, y mucha bandita de Estados Unidos nos está escuchando. Disculpe, hasta me da más pena, ¿no? De comentar algunas cosas en inglés, de que, ¿no? Rome, tu inglés acá de mi academia patito, ¿no? Pero hacemos lo que se puede, pero íbamos mejorando, porque no soy el primero en admitir por ahí lo que es la parte de las palabras en inglés. Créanme que si busco cómo se pronuncian, muchas veces me falla, pero pues hacemos vamos mejorando, vamos mejorando. Y muchísimas gracias a nuestra bandita que nos escucha en Estados Unidos, se los agradezco. También por ahí tengo una personita en Australia, también muchísimas gracias que nos escuchan. También por ahí nuestros amigos de México, no me olvido de ellos, y por ahí los que se vayan agregando, pero esos son los tres como primeritos que se van agregando en escucharnos, y me da mucha curiosidad que ahí me pongan en los comentarios y que nos escuchen es la gente que nos escucha en Estados Unidos. Pero muchísimas gracias, esperemos que les hagamos hacer un momento ameno con las noticias de la cultura pop y la industria del entretenimiento, y inclusive por ahí futboleras que se nos cuelan, pues es también el entretenimiento, ¿no? Pero esta vez vengo con una diferente energía. Esta vez estamos grabando temprano, el sábado. Cuando tú escuches esto, yo creo que probablemente saldrá el lunes. Esperemos que te hagamos a menos este rato. Y que recuerden que vamos a tener el especial de Apaga la Luz y Escuche con el especial de... Pues ya está cambiando, yo le iba a poner el especial del metro, pero por ahí salió una, por ahí se están saliendo filmes, por ahí de filmes de historias de Inglaterra. También tenemos por ahí una historia, ya saben que no puede faltar, de Junji Ito en el Apague la Luz y Escuche. Si usted no sabe qué es Apague la Luz y Escuche, bienvenido al podcast. Yo soy Rome, creo que nunca me presento al principio del programa, creo que eso ya es canon. Y que nosotros hablamos de la cultura pop, industria del entretenimiento, como ya lo dijo la compañera, la señorita. Y por ahí en la introducción. Sabemos que por ahí Canon, la señorita M, pero que no quiere salir. Varias señoritas no han querido salir que colaboran aquí. Dicen que mejor yo, que yo soy el raro de este proyecto. Así que pues les mandamos un saludo, muchísimas gracias. Pero les comento, es un especial de terror que se hablan historias que nos hayan contado nuestros amigos, que nos hayan ocurrido a nosotros, que hayamos escuchado prácticamente como mitos, leyendas urbanas, de lo que es, vendría siendo el metro esta vez, ¿no? Y son narradas por mí. Algunas son recomendaciones que los vayas a buscar, por ejemplo como la historia de Junjiito, no les voy a decir cuál. También hay otra película derivada también del subterráneo, metro, donde ustedes se transporten, porque siempre hay unas leyendas urbanas muy similares en el lugar donde ustedes se encuentren. Si nos escuchan en Australia, ni modo que no tengan por ahí un subterráneo, un subway, por así decirlo, no el que vende emparedado, sino el subterráneo. Pero también tenemos esta parte de lo mítico, ¿no? Y más aparte también poniéndole el sazón acá de latino, ¿no? Morenazo, mexicano, ¿no? Así que vamos, tenemos ese especial. Y también tenemos el especial de febrero. No se olviden que tenemos el especial de amor y otras catástrofes, que lo vemos de la hora SAT. Van a decir, ¿qué es la hora SAT, Romé? Pues la hora SAT es a lo mejor iba a haber historias melosas, pero... la última vez recomendamos Hasta los amantes sobreviven, que es una película excelente. Habla si bien del amor, pero de diferente perspectiva. Decir, cosas tristes, quizá cosas tristes, pero también pueden ser la columna vertebral es el amor, pero por ahí pueden ser también cosas turbias, cosas sobrenaturales. Puede quedar también en una cosa, notas altas o notas bajas, pero la columna vertebral es el amor. Acá como se celebra el 14 de febrero en México, el Día del Amor y la Amistad, pues acá nosotros lo sacamos en esa fecha el especial, y así no puede ir a escucharlos. Ya vamos, creo que no sé si vamos como tres especiales de amor y otras catástrofes, y creo que sí vamos tres o cuatro, no recuerdo, pero sí vamos de lo que inició el podcast, y vamos creo que seis especiales hasta la fecha que se vaya a grabar el especial de Apague la Luz y Escuche. Este tren debe aparecer sí o sí el 31 en la mañana para que ustedes lo puedan disfrutar a lo largo del 1 y 2 de noviembre, o el día de Halloween, como ustedes también lo prefieran. Pero ya me comprometí que debe de aparecer sí o sí en la mañana, como si fuera para algunos Navidad, ¿no? Ahí ese dulcecito. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias. Según yo, estoy pensando que esto va a ser una mancha express. Creo que pues, quien nos conozca también y que sea nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y no se haya ido. Tenemos que la mancha express debe de durar media hora, pero ya voy 10 minutos hablando, así que eso eso me preocupa. Bueno, ustedes con la edición por ahí, ustedes deben de llevar como 7 minutos que les están escuchando, pero más o menos ya el reloj marca prácticamente pegándola a los 10 minutos. Vámonos con las noticias, son pocas, pero esta vez vamos a hablar también de la película recomendación Pela, este 31 de octubre, estos 2 de noviembre, 1 de noviembre, Pela, revienta, ve las dos preguntas de Halloween, las dos películas de Halloween. Ahorita te digo por qué tienes que verlas. Tanto me emocionó la película de Halloween, que debe estar aquí engalanando mágicamente y apareció en el set. Conseguimos el DVD y wow. Si en el cine se vio espectacular, en pantalla, aquí en casita, apagando las luces solo y con un buen sonido, dice quítate que ahí te voy, el buen Michael Myers. Y a lo mejor, espero que muy pronto tengamos un unboxing de una figurita de Michael Myers, así que por ahí spoiler, pero vámonos rápido con las noticias. Estas son las noticias. Aquí va la cortinilla. Eso me lo recuerda a mí mismo cuando tengo que poner cortinillas. Aún no le invertimos a esto en una consola, sino rápido sería la cortinilla. Y quizá en algún día pensemos hacer este podcast en vivo. Estaría padre con la participación de ustedes. Pero mientras sucede eso, déjenos por ahí sus comentarios. Y déjenos sus comentarios y yo los estaré leyendo, mandando saludos y demás. Ahí hagan sus comentarios, dejen, regálenos un like. Muchísimas gracias a la gente que nos deja, muchísimas gracias a quien nos deja like en iVoox, por ahí también que ya nos escuchan en Spotify y también, ¿por qué no?, en iTunes. Ahí si ustedes gusten, ya saben. Y estamos en esas, estamos por esas vías, por esos medios. Y muchísimas gracias de nueva cuenta por escucharnos. Y que este proyecto prácticamente, por ahí también hay un especial, ahora que me acuerdo de el especial de cierre de temporada. Por ahí platico un poquito más de mí. Y de hecho, pues ya vamos como 4 o 5. Yo creo que después del tercero empecé a hablar un poco más de mí, quién soy y para dónde voy. Y todavía falta, ¿no? Cuántas historias se escriban en este podcast. Y pues nos agrada bastante. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por ahí debe de ver, deben de buscar el especial de Orígenes Secretos de la Comancha. Váyanlo a buscar, váyanlo a buscar. Creo que ese es el nombre, de Orígenes Secretos de la Comancha. Debe ser un especial, es el corte de temporada. Pueden verlo en algunas carátulas, ahí deben de verlo. O por ahí ya también, el que debe de estar ahí es uno de los primeros que se subió en YouTube. Debe de ser por ahí, váyanlo a buscar. Así que más fácil en YouTube, porque no se han subido muchos capítulos ahí. Recientemente se han subido los podcasts, pero iniciamos con iVoox y Archivos ORG, y después fuimos subiendo a iTunes, después fuimos subiendo a Spotify, y después ahí vamos al mundo. Y después, bueno, progresivamente fue iTunes, YouTube, y después Spotify, y después al mundo, ¿no? Vamos a conquistar el mundo. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias que nos interesan. Y ahora sí, aquí va la cortinilla. Cortinilla 2. Noticias. Ok, cortinilla 2. Y la cortinilla por acá va. Y vámonos rápido con... No sé. Ustedes que son fan de lo que fue... Por ahí escríbanlo, me interesaría mucho. Yo no soy tan fan de lo que fue el trabajo de Justice League. Yo la verdad no soy tan fan. Me gustan los cómics, me gustan las historias, me gustan todas las editoriales que manejen la novela gráfica. Manga también me encanta. Pero aquí yo tengo varias cositas con lo que es el Justice League. No las voy a discutir ahorita, pero están haciendo mucho ruido. Yo espero que que hagan bastante ruido con Justice League, que yo creo que están volviendo a darnos otra película. Habíamos visto y hemos reseñado bastantes películas donde tienen inclusive cambio de finales, o sea, y aportan, algunas son maravillosas, aportan, porque de plano por ahí, una de Mel Gibson por ahí que reseñamos, y el final, el cambiado, otra cosa muy diferente, ¿no? Muy diferente a lo que sería el final original. El final original de esta película de Mel Gibson fue anticlimático. A ver. Playback. Es la película de Mel Gibson que tiene dos finales. El primero, el original, es un final anticlimático. No la recomiendo. El segundo final que toca el director, bastante bueno. Pero sí, o sea, esperemos que la misma suerte corra Justice League, pero parece que le está metiendo bastante. ¿Por qué lo comento? Porque al parecer regresa Jared Leto como el Joker en lo que es el Snyder Cut de Justice League. Así que, ¿qué opinan? Ustedes déjenme sus comentarios. Esto, no sé, alguien por ahí. Y les digo, o sea, al final de que digas, me gustó o no me gustó el Joker, híjole, es muy debatible, sí. Que te haya gustado, quizá no haya tenido mucho mucho foco Jared Leto, pero yo lo comparo y van a decir, es que no puedes compararlo. Mucha gente me comenta de que no puedes compararlo con el segundo que Darth Vader aparece en Rogue One. Pero aparece menos tiempo Darth Vader que Joker, y creo que queda mejor parado. Pero bueno, a lo mejor por ahí coméntenmelo. Me gustaría que lo comentaran por ahí. Esa comparativa, ¿no? De que cómo aparece Darth Vader. A decir, es que Darth Vader. Manejemos los tiempos que se manejan en pantalla. ¿Vale? Yo por ahí iría el criterio. Manejar el tiempo, el tiempo que está en pantalla, y lo que es el tiempo que está en pantalla Jared Leto. No van a decir, es que se lo pusieron. Pues. creo que el director hubiera manejado mejor a Joker entonces, ¿no? O a lo mejor dice, no, Rome, es fabulosa la interpretación de Joker de Jared Leto, digo, es debatible, pero sí, los tiempos con los dos personajes, son personajes al final de cuentas de ficción, y los tiempos que manejaron para presentarlos y las situaciones, eso es lo que yo debato, no quién es mejor o quién es más poderoso, no, si nos vamos a eso nunca vamos a acabar, pero sí, los tiempos, cómo se manejó, qué historia contaron detrás de ellos, que porque los dos no necesitan presentación, ¿están de acuerdo? No necesitan presentación ni necesitan background, simplemente la presentación y cómo los cómo lanzas la historia, cómo en esas micro esa micro historia, la aparición de esos cameos, cómo se cuenta, es ahí lo que yo discuto, pero por ahí háganme sus comentarios. Yo no estoy en contra del Snyder Cut, lo vamos a ver, de hecho por ahí nos hace falta ver una de película de DC, que es la nueva animación, pero no hemos leído el cómic y me gustaría compararla junto con el cómic, porque por ahí lo tengo, pero no lo he leído, pero esperemos que para la siguiente semana, espero, no me voy a comprometer, pero tendremos esperemos que en el siguiente mes ya tengamos esa reseña, porque nos hacen falta leer bastantes cosas que hemos conseguido, sí. Y vámonos rápido con otra noticia porque nos estamos quedando con el Snyder Cut. Al parecer, ya otra vez con el señor George R. Martin, ahora critica lo que es la violencia contra Sansa. Ay, no sé. Por ahí escríbanlo también en sus comentarios. Ustedes tienen la mejor opinión sobre esto, pero el comentario que va aquí al margen es de que, ¿no acaso se... violencia, desamor, lujuria, doble moral, vueltas contra el gobierno, no sé, George R. Martin, creo que algo pasó, ¿saben qué siento? Se secó las ideas, yo espero que no, pero muchas veces hay un hay una traba de ideas, vaya, se le pasmó el Windows prácticamente y a lo mejor no puede continuar con la historia que iba a contar realmente de Game of Thrones, a lo mejor y no vamos a ver la historia real de Game of Thrones y a lo mejor es la historia que nos presentó y como que ya vio que a nadie le gustó, así como que pues no, pues esa no era mi historia, fíjense que estaba de diferente manera. No sé, yo creo pensar en eso. No sé si el señor firmó alguna cláusula que, como les decía, a lo mejor se está quejando porque firmó una cláusula que después de 2-3 años o más, no podrá sacar nada de Game of Thrones y solamente así dándose, criticando o tirando pestes con lo que fue la serie, que es lo que está haciendo, o criticando de alguna manera, pues pueda sacar eso como hoy Express que tiene dentro, ¿no? De que le hayan cerrado a HBO un poco el camino para que él pudiera generar ganancias de sus novelas, al final de cuentas, que tiene todo el derecho, pero por ahí chéquenlo. Piénsenlo, qué es lo que está pasando con el señor Martin, ya que pues ya son varias veces, ya llevamos 12 semanas consecutivas hablando de la crítica contra la serie de Game of Thrones, que por ahí también coméntame qué te pareció el final. Los que son nuevos, por ahí tenemos por ahí el comentario del final de Game of Thrones y creo que no me acuerdo si son dos programas previos que le atinemos al final, pero bueno. Vámonos rápido a otra. Pues sí, para que no repetir. Ay, sí, que el Rome latinó, pero bueno. No precisamente quién se quedaba en el trono, ¿no? Sino que un ente extraño se quedaría con el trono. Pero bueno, ya. Estoy como Justice League, ¿no? Cuando me hablan o las primeras películas. Pero bueno, vámonos rápido. Desde que empezamos a hablar, a ahondar en el tema y esto según era una Comanche Express, que no creo, ya vamos, por ahí ya vi el reloj también, llevamos 19 minutos hablando, pero vámonos, por ahí descubren cómo pueden jugar con Luigi en Tan, de hecho por ahí no sé si las seguridades de algunas, ahorita que tenemos bastante tiempo en casa, sí se han visto mermadas las seguridades de algunos servidores y demás, por ahí tengo un caso de Zoom, por ahí también un caso de Meet, del servicio de Google, y por aquí pues a lo mejor hasta Nintendo, ¿no? Se le coló por ahí alguien y pues ya sacó el a Luigi, ¿no? ¿Cómo pueden jugar sin que o alguna versión de Luigi, porque no he jugado el primero, así que no, el de Switch, así que no sabría decirle si esto, si ya estaba Luigi o tienes que, o de plano tienes que ir por él, ¿no? Hacer alguna misión para que sea desbloqueable o algo así, ¿no? Y que no sea como, en la compra. Ahí sí desconozco este dato de Luigi, pero pues al parecer pues ya descubrieron cómo jugar con él y pues yo creo que estaba bloqueado y a lo mejor iba a salir en algún momento, pero bueno, vámonos con otras noticias. Y esas, mi corazoncito geek, esa es una de las cosas más que me gustaron ya la atención. Les digo, yo soy fan de Fly, que ya estamos viendo la serie de Fly y se la recomiendo bastante, porque cuando termine aguas, porque ahí sí voy a hablar con todo y spoilers de la serie, no va a detener, va a decir: Rome, siempre hablas con spoilers. Pues sí, esta vez hablaremos con más spoilers, con lo que me hizo sentir la serie, pero ahorita no me ha decepcionado y le atinamos también a lo que comenté hace dos podcasts, donde la serie pues está corrigiendo algunas cosas y eso es en la velocidad en que está contando la historia. Pero bueno, a lo que vamos con la noticia, y también porque es de caballería, porque es de de calabozos y dragones, lo que nos gustan, los que nos llaman la atención, es que puede que haya una secuela de Willow. Así que No sé. Así que por ahí el casting original puede regresar. Para los que están ahí todavía, que nos acompañan. Y puede que sea una secuela, pero no se sabe si va a ser una película o si va a ser una serie de televisión, pero apunta más que va a ser series de televisión. Willow, pues si lo hacen como Cobra Kai, como en el podcast pasado hablamos de Cobra Kai, esperemos que le demos el visto bueno y que Willow regrese, o simplemente sea el cambio de estafeta, así como lo hicieron en El Señor de los Anillos, ¿no? Con Bilbo, que a mí me encantó esta parte de Bilbo. Yo soy fan de Bilbo, que del mismo Frodo, no soy tan fan de Frodo. Mucha gente por ahí están llegando mensajitos, una disculpa con el sonido. Mucha gente no tiene en alta estima lo que es el libro del Hobbit. A mí me encantó el libro del Hobbit. Tengo mi problema por ahí con el dragón Smaug, pero a mí me encantó el Hobbit. La película de Hobbit también, a decir, es que es tan larga, como la cuaresma. El libro también, se lleva su tiempecito. Van a decir, es que es uno de los más chicos, sí, pero no sé si ahí el señor Tolkien, me gusta cómo describe los paisajes. A mí me encantó y es lo que quería ver en el Hobbit. Creo que por ahí yo justifico que sean tres películas del Hobbit y son hermosas. Sí, el cast de Willow regresa y me hace una regresión a cine permanencia voluntaria en el canal 5. Eso les estoy hablando desde hace, que les gusta, 15, 20 años más o menos, de lo que así se hacía llamar la barra de del canal, la barra televisiva del canal 5 acá en México, donde ponían prácticamente películas de los años 70, 80 y 90, de diferente índole, y ahí es donde conocimos buen cine geek. Cuando lo ponían, inclusive de terror, ahí conocimos inclusive a Jason, Michael Myers, Volver al Futuro, Star Wars y demás. Y Willow, ¿por qué no? Y también a Atreyu, ¿no? Mordiéndome acá la mano, ¿no? Por el caballo. Pero bueno, vámonos rápido a otra cosa, porque si les digo, quiero que, según serán siete noticias por ahí. Pero bueno, vámonos rápido. Y para los fans de Uncharted, bueno, no sé si sean buenas o malas noticias, pero yo sí le veo el visto bueno, ya que por ahí se están viendo las primeras imágenes de Uncharted y al parecer vamos a tener a un Nathan Drake muy joven por ahí, guiño guiño, vamos a tener a un vamos a tener por ahí, si no mal me equivoco, a Tom Holland como Nathan Drake. Va a ser joven, Pero bueno, ya ni tan joven, porque el muchacho mientras graba va a ir creciendo. Así que tendremos a nuestro... podría ser que tengamos a nuestro próximo Indiana Jones. Así que no tan, tan así, pero, o sea, no tan Indiana. Quizá van a decir, oye, Rome, espera, espera, como que te emocionas mucho. Sí, pero no tenemos tenido a un aventurero desde hace bastante tiempo como Indiana Jones. Así que va a estar llenando ese espacio que no tenemos ahorita de Indiana, de películas de Indiana Jones. Porque va a ser muy difícil llenar el hueco actoral de Harrison Ford. Eso es evidente, pero esperemos que con una nueva franquicia, con algo similar, porque más que nada Nathan Drake es un ladrón, pero es prácticamente, es como, las aventuras las tiene al estilo de Indiana Jones, ¿no? Es un ladrón, pero con buena aventura, por así decirlo, pero bueno, así que esperemos que yo le daría el visto bueno. Me han gustado los juegos, sabemos que han metido bastante la pata al momento de realizar trasladar los videojuegos a las películas, a la pantalla grande. Ha metido la pata al trasladar videojuegos a la pantalla grande, pero esperemos que le salga bien, porque Nathan Drake, creo, si lo hacen bien, sería prueba de balas, ¿no? Que fallaran, pero como lo es Sonic, ¿no? Sonic no tiene ese como background, no tiene todo ese a lo que me refiero, ese de punto A a punto B, ¿no? Hay mucho hueco que llenar de Sonic, ¿no? Y cosas que no se pueden llevar a la pantalla grande porque son muy difíciles, pero con Nathan Drake, pues al parecer, ya les puse, es muy símil, ¿no? Se le pega muchísimo a Indiana Jones y se podría, así que yo no lo veo tan difícil, pero bueno, ahí por ahí díganme en sus comentarios si me estoy volviendo loquito o puede la posibilidad que tenga una buena película un charter. Así que en otras noticias tenemos, está sonando bastante fuerte lo que es Mandalorian, pero también por ahí tendría algunas situaciones que podrían cerrar arcos de Rebels, así que podría hacer algunos cameos, menciones y demás, así que pues no sé si emocionarlos a ustedes o que Rebels siempre ha hecho las cosas bien y en algunas situaciones Rebels ha hecho las cosas bien y si merece que en Mandalorian, que por ahí conozco una persona que no le gusta el Mandalorian, no puede ser, no lo entiendo. Por ahí, si ustedes no les gusta el Mandalorian, quisiera conocer más gente que no le gusta el Mandalorian, pero híjole, Mandalorian se me hizo bastante interesante, bastante buena y muy separada de las películas de Star Wars, es por eso que me gusta bastante. Y claro que sí, no voy a negar que dices, es que toma muchísimo de las películas de las primeras películas de Mandalorian. Para mí las primeras películas fueron filmadas en las primeras películas para mí son el episodio 4, 5 y 6, así que pues sí, toma bastante de ese tipo de humor, ese tipo de escenas, ese tipo de ambientación, lo toma bastante bien y creo que pues por ahí ustedes pueden decirme, oye Rome, me gustan más las primeras y las del 1, 2 y 3, me gustan más, adelante, sí, yo solamente critico ¿por qué no nos dieron? Yo critico de esas películas, yo nada más critico, ok, va, hazlo de Anakin Skywalker, pero también dame 3 películas de Darth Vader en todo su esplendor, pero bueno, eso es lo que yo critico, pero bueno, de las primeras, de los primeros episodios, ¿no? Y Mandalorian lo está haciendo bastante bien, como lo hizo también bastante bien Rogue One, ¿no? Así que, y créanme que no he visto las últimas de las recientes películas de Star Wars y para qué, ¿no? Si las voy a bueno, no sé, al final voy a quedarme con quizá un mal sabor de boca, pero Mandalorian es un charquito en el oasis que pueden generar de Star Wars. Y para todos hay, para todos hay. Igual alguien me dice, no me gusta tanto, pero sí, está bien, está en todo su derecho, pero sí, no deben de negar que tiene algo interesante Mandalorian, inclusive por seguir este diseño de Boba Fett, que ya no pudieron contarnos mucho de Boba Fett, o sí se puede, unas 3 películas de Boba Fett siendo cazarrecompensas hasta su final de que se lo come la bestia, o quizá no sé, podría ser, ¿no? Vámonos con otras noticias que al parecer nuestro gobernador favorito, o por ahí coméntenme ustedes en Estados Unidos, ¿qué tal les fue con el señor Arnold Schwarzenegger de gobernador? si fue bien o fue mal nosotros acá en México. Sí me gustaría, eso sí me gustaría saber, ya que nos están escuchando en Estados Unidos, ¿qué tal les fue con el gobernador de Schwarzenegger? Acá yo, si quieren, les comento cómo nos está yendo con Cuauhtémoc Blanco, jugador de jugador del América, seleccionado nacional, échenle, oriundo de Tepito, Barrio Bravo, que inclusive golpeó por ahí a un comentarista, el señor Faitelson. En serio, ese es nuestro gobernador. Hagan de cuenta en su símil como Arnold Schwarzenegger, acá es nuestro Cuauhtémoc Blanco. Jugador, creo que sí, es más que nada ojo alegre, por ahí le habían puesto, ¿no? Porque creo que no encontré ningún, bueno, no se ha visto que él haya sido algo así como, pues, ¿cómo puede decirse que sí, él se haya tirado a la bebida y haya bajado de juego? No, de hecho, él bajó de juego, no lo estoy justificando ni tampoco me digan que, ¡ay, qué buen gobernador! No, porque la verdad, la tenía difícil aquí en Morelos, no supo dónde se vino a meter el señor. Si alguien me quiere refutar eso, es muy válido también de que el señor gobernador acá, Cuauhtémoc Blanco, no supo a dónde vino a meter los pies. Morelos sí está bastante, bastante dañado, por los gobiernos pasados. Simplemente es simplemente quien hubiera ganado estaría en las mismas condiciones prácticamente. También depende que el futuro de lo que él esté moviendo, prácticamente se está moviendo neutralmente. Híjole, para algunos no está funcionando el gobernador, para otros sí está funcionando, o otros dices, híjole, no veo cambios. Yo soy uno de esos que digo, híjole, no hay como que estamos en el ojo de huracán, vamos a ver si es bueno o malo. Yo estoy en esa sensación. Empezó bien el señor, pero empezó con propuestas interesantes el señor, pero ahorita como que se ha detenido por, inclusive por la pandemia. Van a decir, oye Rome, pero por estados tenemos también alcalde, por municipios tenemos alcaldes, y recuerden que Cuernavaca está sumido en unas deudas tremendas, y eso no las han dejado desde los gobiernos panistas hasta priistas, y ya veremos cómo nos deja Cuauhtémoc Blanco hablando de política, ¿no? Porque sí, no hay ni para cuál, y no hay ni para cuál irle. Y creo que por ahí también, y venimos saliendo del PRD, así que así que pues ya hemos probado bastante ya hemos probado de bastantes partidos políticos, que quién sabe qué vaya a suceder en estas nuevas elecciones, porque sí, pues Morelos ha sido trasteado bastante, ha sido tocado bastante, así que platíquenme algo así similar y ya lo leemos acá, qué es lo que le pasó con el gobernador. Pero pues nosotros ahora sí que su vida como gobernador es una y la vida como actor es otra, y pues la verdad es gustoso ver las películas del señor Arnold Schwarzenegger. Pero que vamos con el señor Arnold Schwarzenegger, es de que al parecer por ahí, debido a un problema de paro cardíaco que arrastraba hace bastante tiempo, eso lo vimos ayer, hora México, lo vimos como a las 7, 8 de la noche, y al parecer fue intervenido, y no sabemos hasta ahorita si es de su estado de salud. Así que hasta ahorita que estamos grabando esto, pues sí, el señor Arnold Schwarzenegger pues fue intervenido por problemas de paro cardíaco, así que esperemos que esté bien y esperemos la pronta recuperación, ¿no? para todo mundo. Y por ahí, en serio, háganme saber ustedes, compañeros allá en Estados Unidos, cómo les fue, ¿no? Cómo vieron, a lo mejor, y tienen algo que decir, ¿no? Sabes que como gobernador, pues no, así como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Como futbolista, pues la verdad no hay mucho que reclamarle, la verdad no, solamente eso que le afloraba, ¿no? Porque muchas veces golpeó gente dentro del era bravo, prácticamente golpeaba, era marrullero, se burlaba, era especial el señor Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De ahí en fuera, híjole, no hay calidad futbolística. No hay que negarle nada. No sé si también yo lo he visto, de hecho aquí yo lo he visto en Morelos, y el señor cuando va caminando es accesible, ¿eh? Es accesible, yo sí lo he visto, y muchos por ahí se presta, nada más que como que le no sé, como que tienen este script ahorita de que todavía se sienten en campaña, algo así, pero no, ya no están en campaña, ya deben de estar prometiendo lo que, ya deben de estar cumpliendo lo que prometieron en, los, en campaña, ¿no? Ya son gobernadores y parecen que siento que todavía se, piensan que están en campaña, o se mueven como si estuvieran en campaña, tienen como muy grabado ese cassette, pero bueno. Es accesible, yo lo he visto al señor y es accesible, no es nada payaso, el señor Cuauhtémoc Blanco. No sé cómo con el señor Arnold Schwarzenegger, a lo mejor pasa lo mismo, ¿no? Igual como gobernador no ha de haber gustado mucho, pero como individuo, como profesional, bueno, no sé si profesional Cuauhtémoc Blanco, después de haberle cacheteado, bueno, golpeado a Faitelson, golpeado a gente de otros equipos, golpeado a un compañerito de Sudamérica que vinieron a jugar aquí en el Estadio Azteca, burlándose de gente, híjole, ahorita sería políticamente incorrecto, se burló de alguien, de un árbitro, ¿no? Que tenía tenía, no me acuerdo si era una cicatriz en el labio o de plano si era una deficiencia en el labio, no sé. O sea, si era una cicatriz o deficiencia. No me acuerdo con el árbitro, pero se burló de él, ¿no? Así como, y ahorita como están los tiempos, sí, me lo hubieran corrido del equipo, hubieran ardido Troya. Pero en ese momento, pues, en un equipo y el árbitro, tampoco voy a justificar a Cuauhtémoc Blanco, pero sí lo le hace caras, ¿no? Como la boca la pone como el árbitro, ¿no? Como la semeja, hace una mueca, por así decirlo, para burlarse del árbitro, ya que el árbitro no había marcado falta y demás, ¿no? Entonces, parece que estuviera jugando en el barrio, acá afuera, no en la calle, prácticamente, para que vayan entendiendo. Cuauhtémoc Blanco era así, pero la calidad futbolística, pues no se le niega, ¿no? Igual yo creo que al señor Arnold Schwarzenegger. Pero vámonos rápido ya, ahora sí, con la recomendación, porque tenemos que, ahorita todavía tengo que trabajar, de hecho todavía termino de grabar el podcast, tengo que hacer grabación de unboxing, yo estoy bien contento, tengo también una videoconferencia, y por ahí tengo que ver un cliente todavía, pero bueno, vámonos rápido con, y me da gusto, tengo de tener trabajo, ¿no? Pero lo bueno, lo voy en sábado, ¿no? Así que, ¿qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con las recomendaciones. La primera recomendación sería lo que es Halloween de 1978. ¿Qué es lo que le deben de perdonar a esta película? ¿Y por qué se le perdona, no? Si bien es un slasher, es un joven que venía mal. Prácticamente es un joven de la nada, por eso es un slasher, mata a su hermana y lo internan, pues viene a poner, por ahí déjenlo en los comentarios, pero yo tengo entendido que es el que pone las bases de lo que es un slasher, no Jason, no Freddy, sino que es el señor Michael Myers. Yo la verdad yo no le tenía ningún respeto al señor Michael Myers sobre las películas, porque sí, esto te lo encuentras en la noche, es un toro maligno con cara del señor Kirk de Star Trek, el capitán de Star Trek de la primera generación, de las primeras series, y hacen una persona prácticamente con overall, prácticamente con una máscara y simplemente es imparable, prácticamente es una bestia, es un ente malo, por así decirlo. Esta es grabada en 1976. Tiene muchas deficiencias, sí, porque pone lo que es el las cartas sobre la mesa, que va a matar a adolescentes que están teniendo relaciones, va a matar a quien se le pongan enfrente, no importa, como que se fija de una persona, ¿no? De que, oh, voy por esta persona porque no la he podido matar, se me ha escapado y vamos por ella, y es ese personaje, pero van a decir, ok. Va, si los que no conozcan a Halloween, entonces, ¿cuál es su encanto? Bueno, pues, ¿cómo va por ella? ¿Cómo es que este ente, pues, se va armando? ¿Cómo este ente se va acercando? Porque no se va a acercar de una vez, sino que tiene que estar planeando más. Si lo están buscando, por ahí tengo pues les digo, tienen que saltar estas situaciones cuando lo buscan, que prácticamente sale la clásica musiquita de piano. y él pasa en un coche y van a decir, oh, no sé, es como a esta fecha, como que es como muy cómico, ¿no? Y a pleno luz del día, ¿no? Es el Bati, el Michael Mobile, ¿no? Por así decirlo. Es que qué mal, ya alguien. ¿Cómo desgracié esa escena? Pues es que mucha gente la ha desgraciado así. Mucha gente se ha mofado de esa parte, ¿no? Pero, si quitamos esas escenas, si quitamos lo que está pasando y solamente tenemos que es un asesino serial y que al final deja a Lori, la deja traumada de por vida, y seguimos esa línea, ya después no vemos todas las películas que se han hecho de Michael Myers, por ahí creo que llegan hasta, no sé si son 7 o 8, deben de ser más de 6, 7 películas. Al parecer, según yo, por ahí corríjanme la nota, son 11 películas hasta donde vamos, por ahí. No sé si por ahí remasterizaciones se cuentan o no. Y hay una doceava que al parecer, no me crean, esto nada más es especulación, que viene Halloween Kills 2021, no sé, ahí sí no me crean, no sé, no sé de qué se trata. Para mí la serie cierra con la primera película y la segunda película, y pues algunas rescatables de todas las que nos todas las películas que se han realizado, muy respetables. Por ahí también Rob Zombie tiene su participación en lo que es aumentar un granito de arena con Michael Myers, pero al parecer por ahí los comentarios de la película de Halloween 2018 es de que como que en algunos momentos como que van limpiando algunos argumentos, y uno de ellos fue el de el de Rob Zombie, por ahí chequen ese detalle, pero ahorita platicamos de eso. Quedamos con eso, con un slasher que deja traumatizada a una mujer. Y si saltamos a la película de 2018, tenemos que esta mujer está traumatizada, prepara a su familia prácticamente como para un holocausto con Michael Myers. Ella sabe que no lo va a poder detener, ella sabe que es una cosa, inclusive podría decirse algo no humano. Algo puede ser diabólico, puede ser un ente sobrenatural, que eso es lo que nos deja abierto en la película. No nada más es un loco que se metió a una casa y empezó a matar adolescentes. Y en qué situaciones, lamentablemente. Es muy muy buena la película, inclusive por ahí te digo, meten ya estas relaciones, esto que te va doliendo, que se vayan perdiendo los adolescentes, o que inclusive tengas miedo de que elimine niños. Pero bueno, ahí vamos, vela como contexto. 1978, Halloween, Bella. Yo te recomiendo ver primero esa película. Se va rápido. Si no la has visto, o si ya la viste, refréscate la memoria con esa, porque al momento de irnos con Halloween 2018, es así, dice, quítate que ahí les voy. ¿Por qué? Creo que yo me emocioné bastante. No soy fan de ese slasher en especial, yo soy más de Jason. Me habían platicado que Halloween, el director John Carpenter, que él había realizado había puesto el canon de lo que es un slasher, por qué es un slasher, por qué no hay problema que no pongas de dónde viene el slasher, no hay problema por qué quiere matar a Lori, no hay problema nada, sino cómo, cuándo y cómo mostrarlo en la pantalla, la música, los encuadres, o sea, da bastante de lo que es ahorita un slasher. Van a decir, ok, pues ya sabemos que es un slasher y tenemos bastantes ahorita. Pues sí, él crea lo que es el movimiento de la cámara cuando un slasher te está viendo y está detrás de los arbustos, detrás de la máscara, es lo que crea él. Si no lo hubiera hecho él, a lo mejor alguien más lo hubiera aventado, pero él es el primero por economizar en algún momento en unas tomas. Inclusive mete las respiraciones, ¿no? De que la máscara, no como Darth Vader, ¿va? O como Darth Vader, Bane y demás, ¿no? Pero él tiene esa idea y cómo se escucha detrás la respiración, ¿no? Eso es lo que podría llegar a aterrarte. Y como los buenos vinos, en 2018 nos presenta una reverenda joya para los slasher, ¿no? Es una joya para la corona para estas películas de terror. Van a decir, oye, bájale, Rome, bájale, como que me gustaran las otras películas. Adelante, yo no estoy diciendo que no sean rescatables. Yo les digo, algunas que otras son rescatables, pero esta de plano dice, ok, va, es un bad if. ¿Qué hubiera pasado si nada más esto hubiera sido la segunda película, ¿no? Donde Michael Myers siguiera como un señor 50 sigue toro, prácticamente como vamos a recordar, no sé si puede hacer la similitud del porque le hice una similitud, ahorita se las platico cuál. Dark Knight Returns de Batman. Así que imagínense ese Batman todavía corpulento, bueno, un poquito más joven, ¿no? Corpulento, tanque. Pues prácticamente Michael Myers es así, es un tanque, es imparable, es inclusive mucho más sádico en sus asesinatos. ¿A qué le ayuda? ¿O qué se diferencia de todas estas? Pues prácticamente regresan al mismo argumento, pero aumenta con Laurie y su familia. Jamie Lee Curtis regresa, Andy Martin Chuck como Allison, Judy Greer como Karen, la hija de Laurie, y la nieta de esta Laurie es Allison. Se junta muy bien porque son personas es una familia atormentada por la abuela, vaya, y la madre prácticamente, por estos traumas que van teniendo, por esta paranoia que le deja. Y claro que sí, recuerden que por ahí verano del 86, otra película que deben de ver, y no me acuerdo si la recomendé también en el año pasado, es ¿qué pasaría? En verdad, ¿qué pasaría si un asesino en serio atormentara a jóvenes? Pues prácticamente no hay salvación, no es los Goonies, no es no es Stranger Things, no es alguna película donde la banda de niños se lleve la victoria por enfrentar a un asesino, un ladrón, o no es tampoco Scooby-Doo. Lamentablemente queda un niño y queda traumado de por vida. Deben de verla también y comprender más o menos lo que siente Lori, porque eso lo agrega bastante. Es peor, van a decir, oye, Rome, como que contrasta ese pensamiento. Sí, sé que la muerte es el final, pero lo peor que le puede suceder es que en algún momento se sienta acechada, que en algún momento ya no hay lugar, ya no hay escapatoria, y simplemente por ahí en los extras deben de verlo. Lori tiene esa sensación de que ya no quiero sufrir, yo quiero dormir bien, yo quiero salir a pasear, yo quiero hacer esto, pero sigue esa bestia ahí afuera. Lo mismo que queda en por ahí, vean, les digo, verano del 86 debe de estar en Netflix, debe estar por ahí, así que vamos a hay que revisarla. Tenemos que hace cosas diferentes esta película. Lori, si bien ya tiene pensamientos suicidas, no se ve en la película, pero sí en los extras del Blu-ray aumentan bastantes. Ahí sí no sé si deba va a decir, es que sí tiene pensamientos suicidas, no se ve en la película, entonces no se lo vamos a poner, pero en las escenas aumentan bastante la información de las escenas las escenas que no se introducieron a la película, pero pues aumentarían bastante. Pero bueno, ahora resulta que van a buscar a Michael Myers, no sé si lo van a provocar, pero el hombre, después de tanto tiempo, pues vuelve a un asilo psiquiátrico, está prácticamente agarrado hasta con está atrapado prácticamente con cadenas, perros, un patio gigante. Esa escena es hermosa también. Desde un principio nos muestran cómo es la situación de Michael Myers después de que lo que pasó en la primera película, qué es lo que las medidas de seguridad que le están proporcionando, pero como ya sabemos, después de tanto tiempo, como que se va mermando algunas medidas de seguridad, inclusive se nos va olvidando lo que hizo el señor Michael Myers por la renovación de la gente en el pueblo, o se le olvida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues al parecer hay un traslado de Michael Myers porque ya no puede estar en ese sitio creativo, pero tenemos también por ahí a un doctor muy interesado, ya no es el original, pero tenemos un doctor muy interesado en Michael Myers. Van construyendo un poquito más la película, va poco a poquito avanzando. Tenemos también a unos podcasters que quieren investigar sobre lo que sucedió con Michael Myers, la versión de Julie, de Laurie. La versión de Laurie, también tenemos que van a visitar a Michael Myers, quieren hacerle una entrevista como si fuera a hablar de plano y resuelven bastante bien el contexto de la actualidad, así que bastante bien por ahí por John Carpenter, ¿no? Cómo es que inclusive van a provocar a Michael Myers, ¿no? Porque estos podcasters consiguen lo que es la máscara y se la enseñan y prácticamente nada más le faltó caer un rayo en el que se hubiera viniera una tormenta y un rayo, porque de plano ahí es donde es un parteaguas esa escena. Es el buen John Carpenter, que esta vez es encargado de la historia, pero David Gordon dirige, pues prácticamente al lado. Se ve que estuvo al lado del John Carpenter, dirige bastante bien cámaras, dirige bastante bien los asesinatos, no se repite ninguno, son explícitos, prácticamente son violentos. Y iniciamos con uno de los primeros asesinatos que, si bien en la primera película les había comentado que se había tocado el corazón en no matar niños, pues prácticamente acá dice, aquí se va a ver de todo, ¿no? Prácticamente desde animales, niños y adultos. Así que es una de las cosas que cambió en Michael Myers. Otra cosa, podemos ver que es un tanque imparable. Podemos ver que efectivamente va por alguien que le debe una deuda, porque él también ponen como si se sintiera amenazado, pero Michael Myers, pero no creo, ¿saben? Algo que también pone como muy enlazado con Michael Myers, ¿va? Con Laurie. Así que es la que se le escapó, es ese fruto prohibido, por así decirlo, es ese un contexto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues Laurie prácticamente se pone, prácticamente Laurie está preparada para lo que viene, prácticamente para una guerra se prepara, prácticamente le enseña a su hija, pero esta la traumatiza, porque es como gritar, ahí viene el lobo, cuando se grita y ya no te cree el pueblo, y en verdad viene la situación, y ya viene la situación fuerte, pues ya nadie te va a creer, aunque sí esté sucediendo, ¿no? Y es lo que pasa con Karen, que no le cree a su mamá. Ella no vivió esa experiencia, su mamá debe dejarlo ir de alguna manera, pero es una situación donde pues jamás lo va a dejar ir Laurie. Quizá se lo lleve prácticamente a la tumba esa sensación, y pues su hija tiene un adiestramiento con armas, pero es separada también de Laurie porque la ponen como si estuviera loca. Me recuerda mucho a Ripley, nos recuerda bastante también a Sarah Connor, claro, enfrentan la situación como del tamaño que es, ¿no? Creo que yo voy por ahí, y van a decir por ahí, sí tengo mucha referencia, inclusive, no nada más Sarah Connor con su hijo, porque John, recuerden que también me lo traumatizó, ¿no? No creía que iba a suceder lo de los exterminadores, pues lo mismo le sucede a Karen, ¿no? No es cómo va a regresar una persona que está encerrada, ¿no? El sistema judicial, el sistema psiquiátrico debe funcionar, pues bueno, no, para Michael Myers no funciona, y sale como si fuera una plaga prácticamente. La primera muerte, les digo, vemos a un niño, se acerca al pueblo y prácticamente arrasa con que se le para enfrente, inclusive con los podcasters, para recuperar su máscara. Otra de las cosas que me llamó bastante la atención es de que si bien vemos la referencia de vemos a Michael Myers otra vez en la calle a pleno día, hay un efecto blur, hay un efecto que dice sí, es como un presidiario que debe de salir a la hora que él pueda escapar, y prácticamente se enfrenta en una gasolinería, y es una de las mejores escenas donde se ve en luz de día, pero va a cambiarse por su máscara y de plano va contra Laurie, así que híjole, es bastante interesante lo que sucede. También el contexto de Karen, el contexto de Allison, la hija de Karen, pues es una adolescente, sí, podría ser que por ahí tomen otro camino, pero lo que nos lleva el contexto, el pasar del tiempo con Michael Myers en esta película, O sea, lo hace bastante bien. No hay un, yo al menos yo no vi un paso que hayan que se haya que pudieran, no hay un paso que no esté bien cuidado por cámara, no hay un paso que no esté bien cuidado por por dirección. Yo la veo muy bien, es muy cerrada, es muy redonda la película. Resuelven bastante bien, inclusive los asesinatos son de plano, si bien ya los habíamos visto en algún momento, pero son demasiado ingeniosos para Michael Myers, sencillos pero ingeniosos. Eso es lo bueno. Y la presentación, los ruidos, hay pocos ruidos como de pianazo, de piano, ¿no? De sonido, ¿no? Pero sí, en algún momento sí es. No sabes a qué te vas a enfrentar. Al menos yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Y fue un dulcecito esta película. Digo, ya no les cuento más de cómo termina, porque el final yo lo vi 5 veces. O sea, yo sí regresé la película 5 veces el final. Y me pareció demasiado interesante, demasiado congruente. En algún momento, yo no sé si es lo bueno o lo malo. Por ahí, chéquenlo, porque a mí se me hizo bastante bueno. Por ahí alguien me decía, no sé, como que es forzado las referencias a la película. Inclusive por ahí hacen una referencia a la película de Rob Zombie por el argumento y como que lo desechan, ¿no? Así como que eso no sucedió, ¿no? Porque según esto, Mike, en alguna película me parece, dicen que es el hermano de Laurie, pero no es su hermano. Simplemente es un ente que apareció de la nada y demás. No sabemos de dónde, no sabemos exactamente por qué. En alguna película lo comentarán, pero acá en estas dos, de plano ignoran lo demás, lo escrito por los demás directores, escritores, y nos presentan su versión, nos presentan su forma de ver ahora en este tiempo a Michael Myers. A mí, y tenemos mucho ruido incidental, así que aquí lo dejamos. Tú tienes que ir a verla, es muy sencilla la trama, pero conecta bastante bien con todo lo que se ha realizado con todo lo que se realizó en 1978, y las referencias es bastante buenas, bastante agradables. Tú, que a lo mejor eres fan de las películas de Halloween, has de haber encontrado las referencias. Yo, a mí me fascinó, no era mi slasher favorito, pero abrió un espacio para que conviva ahí Jason y Michael Myers, y más porque si bien es uno de los pioneros de en slasher, merece su espacio y reconocimiento, y la película lo deja bastante en alto. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y esa es la recomendación de películas que puedes ver este 31 de octubre, este 31 de octubre, y también por ahí el podcast Apaga la Luz y Escucha. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, por dejarnos subir el contenido. También te comentamos que tomes tus precauciones para que nos sigamos viendo, para que nos sigamos escuchando, la próxima semana, ¿vale? La próxima semana, que no se te olvide, apague la luz y escuche, y nos vemos. Bye.